Saluda. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Luis, y bueno, interesadísimos en la cuestión de las reivindicaciones que está buscando Conadu Histórica en este nuevo marco de negociaciones con las autoridades que, bueno, vuelven a ser desde un Ministerio de Educación con la gestión reciente, con la gestión que está estrenándose en nuestro país. ¿Cómo está la situación, Luis, de esta relación que, bueno, que sabemos que viene de una temporada fatídica? Hay un nuevo marco y hay expectativas, ¿no? Mire, a ver, está muy complicado. Nosotros tuvimos una, y le estoy hablando casi en, como dice vulgarmente, en frío, ¿no? Porque tuvimos una reunión de mesa ejecutiva de la Federación en el día de ayer, donde el clima era... Bueno, terminamos con 4 años de ajuste, de desmantelamiento del sistema científico tecnológico. El nuevo gobierno tendrá la mochila, pero además es una mochila saludable, de cambiar el rumbo, mostrar otra cosa y asumir los compromisos que tiene de más presupuesto para la ciencia y la tecnología, para la educación, desde ya, damos por obvio, para resolver los problemas más urgentes y dramáticos de la Argentina, que son el hambre, la desocupación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pedimos audiencia, es lo que resolvimos en la mesa ejecutiva, pedirle audiencia al nuevo ministro de Educación, al nuevo secretario de Políticas Universitarias, que es el funcionario y el área que tiene relación directa con nosotros del ministerio, para, en primer lugar, desearle buenos augurios en el inicio de la nueva gestión, plantear reclamos históricos, porque entendemos que el nuevo gobierno, en términos generales del espíritu, es mejorar la situación. Entonces, bueno, ¿qué queremos que se mejore? El presupuesto, los salarios, situación muy dramática de las obras sociales universitarias, están en crisis por los aumentos en negro que dieron el año pasado, 2018. Digo esto en negro, cuando se dice en negro es que no llevan descuento, entonces no va nada para la obra social y no va nada para las jubilaciones. Eso provocó un desfinanciamiento muy grande, entonces hay obras sociales en crisis. Ayer mismo hubo una asamblea muy grande en la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no?, con este tema. Bueno, estas urgencias plantearle. Ahora le estoy hablando, mire, para ser sincero, de 5 minutos hace 5 minutos, el tema es la preocupación por la suspensión de los índices de actualización de las jubilaciones, digamos, que pareciera ser que es lo que se está planteando en la ley que está proponiendo el gobierno en el Congreso. Claro, en el paquete de medidas que ha enviado al Congreso. Sí. En el paquete de medidas. Y eso en principio lo estamos estudiando, vamos a ver, pero bueno, todo indica que, digamos, si suspenden los índices de actualización de las jubilaciones... ¿Es para qué? Para dar aumentos por decreto que van a ser menos que eso. Y eso es un error, eso es una injusticia. La expectativa, porque no es ahí donde tienen que cortar, digamos. La expectativa, Luis, es que estos aumentos que saldrían directamente desde el Poder Ejecutivo podrían llegar a ser menores que lo que ajustaría la fórmula que queda en suspenso. Y si no, ¿para qué la cambian? Porque el aumento a la mínima, eso no hay problema, eso no tiene necesidad de discutir el índice, lo hacen y punto. Si se quiere, digamos, mejorar la situación de los jubilados que cobran la mínima. Pero ¿para qué se meten con los regímenes, como por ejemplo el nuestro, de la docencia universitaria, el régimen de la docencia en general, el régimen de la ciencia y la tecnología? Digamos, en principio los analistas lo que están diciendo es que el índice, la fórmula de índice que está planteada, daría incrementos que serían más que la inflación en el próximo periodo. Y entonces lo suspenden. Claro. Bueno, se supone que es para dar menos. Bueno, ahí no tienen que cortar, eso es una injusticia, eso está mal. Tienen que cortar a los grandes grupos concentrados de la economía, a los bancos, a la mega minería, a las empresas multinacionales petroleras, pero no a los jubilados, digamos, eso, digamos, pongámosle todavía, deme un par de horas para chequear, pero no. Digamos, desde el sentido común, digamos, no sé, ¿para qué? No lo ven bien. No, y no tiene sentido, ¿para qué van a modificar los índices si no es para achicar, digamos? Es para aumentar no va a ser. Bueno, eso está, en este momento acaba de terminar una reunión, y que no estuve yo, estuvieron otros colegas de la mesa ejecutiva con las otras federaciones docentes y sindicatos para ver, analizar esta situación. Pero en principio, le adelanto, la suspensión de los índices de actualización de los regímenes especiales de jubilaciones es una injusticia, está bien. Se sabe que la fórmula era totalmente desfavorable para el sector pasivo, y uno creería que si la van a suspender sería para mejorar, pero como dice usted, Luis, hay otros caminos para mejorar los aumentos. Es una coyuntura muy rara. El gobierno de Macri cambió la fórmula anterior, la fórmula anterior estaba centrada en los incrementos salariales, ¿no? Centralmente. De cálculo. El gobierno de Macri la cambió especulando con que la inflación iba a bajar, entonces ató la fórmula de cálculo a la inflación. Como diciendo, para jorobar a los jubilados la hizo. Resulta que la inflación se fue al cuerno. Entonces ahora, el próximo incremento que le tendría que tocar a los jubilados en general, no estoy hablando de nuestro índice, de los jubilados en general, iba a dar más que la inflación. Porque se disparó la inflación. Entonces, eso que se equivocaron, no la vieron, o se les fue de las manos, lo que sea, ¿en qué repercute? En que los jubilados iban a cobrar un poco más que la inflación. Y eso está bien. Entonces, déjenla. Sí, se entiende. Como eso, ahora argumentan de que tiene impacto inflacionario, etcétera, etcétera, suspenden. Obviamente. Lo que están planteando es a las jubilaciones mínimas darle más aumento. Claro. Eso está bien. Incluso más que el índice puede ser. Pero ¿para qué jorobar al resto? Porque estamos hablando de jubilados, no estamos hablando de grupos económicos empresarios ni grandes capitales. Estamos hablando de jubilados. Unos tendrán un sueldo un poco mejor, pero otros tendrán un sueldo más bajo. Obviamente, a los de más abajo, por decreto, denle aumento. Pero ¿para qué jorobar a los otros? Esa es la pregunta, ¿no? Está bien. Luis, entre los puntos está también, entre los puntos que van a elevar, en el pliego de las reivindicaciones, está también la cuestión del bono de fin de año o un aumento salarial de emergencia. ¿De qué índice se podría hablar, Luis? ¿O es un monto fijo? Eso es para conversar. Le estamos pidiendo audiencia urgente al nuevo secretario de Política Universitaria, al ministro de Educación. El punto es, nosotros tenemos una cláusula gatillo que se va a aplicar en marzo para pagar en abril, pero la inflación está siendo de 4 o 5% mensual. Por lo tanto, el tramo entre ahora, que en realidad es octubre, que es donde se cuenta nuestro acuerdo salarial, ¿no? Entre octubre y marzo, es muy largo y la pérdida que va a ser en todos estos meses va a ser muy grande. Entonces nos parece razonable decir, a la luz de esto que es una espiral inflacionaria que no estaba contemplada, debería haber un punto intermedio que compense esa pérdida, porque el tramo es muy largo hasta marzo para llegar con los meses de la inflación que está sucediendo. Claro. Eso se podría compensar con un bono o con un aumento de emergencia, eso es para conversar, incluso los porcentajes a conversar. Pero eso sería razonable el planteo y lo vamos a hacer. Claro, claro. Más allá de los resultados, nos consideramos razonables. Las urgencias, porque ese es un punto, pero las otras urgencias tienen que ver con el presupuesto de las universidades nacionales, una situación coyuntural muy especial con las obras sociales universitarias que amerita un refuerzo presupuestario, y después, en una cuestión más de fondo, sería más histórica, decir, se tiene que eliminar el impuesto a las ganancias de los salarios, porque cualquier salario que sale un poco de la mínima empieza a pagar impuesto al salario, a las ganancias, que es un impuesto que tiene que ir a las ganancias empresariales, no al salario. Y eso, un gobierno que se plantea que vamos a cambiar el rumbo, que entiendo que va a ser así, queremos que ponga sobre la mesa la discusión esta, para que lo charlemos y veamos cómo hacer, pero no puede ser que hoy por hoy los grupos concentrados de los exportadores cereales están quejando por un aumento, que no es aumento, en realidad es actualización de las retenciones, y cualquier asalariado que más o menos llega a una antigüedad importante está pagando un 30-35% de impuesto a la ganancia. Eso no es justo. Bueno, esas cosas queremos conversarlas. Muy bien, muy bien. En la discusión podría llegar a entrar una reformulación del impuesto a las ganancias que siempre se dijo que estaba mal diseñado, ¿no? Y de mínima tiene que ser levantar el piso. Ahí está. Como diciendo que empiecen a pagar como era antes. Si uno tomara el piso de ganancias cuando se creó el impuesto a las ganancias, ahora habría que hacer los cálculos, pero para dar una idea, cuando se crea el impuesto a las ganancias, el piso actualizado ahora es como si te dijera sueldos arriba de los 250 mil pesos empiezan a pagar ganancias. Bueno, está bien, ponele. Ahora, no un sueldo de 60 mil pesos, 50 mil, 60 mil pesos, 70 mil pesos. Eso no puede ser. Entonces, eso hay que actualizar de mínima, como diciendo, miren, el levantar el piso, porque el hecho de que los que más tienen sean los que más ponen, bueno, es en serio, no de chiste, porque decir que los que más tienen es un trabajador que cobra 50 mil pesos, 60 mil pesos, es un chiste. Claro, ha quedado totalmente desvirtuado el valor de la moneda, además, Luis, exacto, en el proceso que acaba de terminar y que esperamos que termine, por supuesto, que esperamos que la inflación sea un poquito más normal de ahora en adelante, y etcétera. Una buena puede ser lo anunciado en este paquete también con el congelamiento de las tarifas. Vamos a ver si se puede. Eso es muy importante, eso está bien. Claro. Eso está bien, es muy importante. Que se aumenten algún tipo de impuesto a las grandes fortunas, eso está bien, que se aumenten las retenciones, está bien, habría que avanzar, yo, mire, incluso soy ingeniero agrónomo, o sea que conozco el tema, digamos, habría que avanzar en segmentar las retenciones, ¿no? O sea, de que el pequeño productor no tenga retenciones, estamos hablando de soja y trigo y maíz, no de los pequeños productores en general. Y que solamente tengan los más grandes, digamos, los que tienen mucho capital o mucha exportación. Claro. Yo soy de la zona del Valle de Río Negro y Neuquén. Bueno, todavía no está del todo claro, pero se tienen que eliminar las retenciones de la fruticultura, por ejemplo, que es una barbaridad. De las regionales en general, Luis. No, claro, porque son altamente intensivas en mano de obra, con un alto componente de insumos que no tienen nada que ver con los cultivos extensivos de alta rentabilidad como es la soja y los cultivos de pampa húmeda. Tal bueno, cual. Eso ojalá se avance, pero bueno, tenemos que proponerlo también, tenemos que decir, miren, esto háganlo de esta manera, esto de estar de otra manera. Bueno, hoy se supo, Luis, que el mismo ministro de Economía anunció que las retenciones van a aumentar, no que solamente van a quedar en una actualización, sino que aumentaría la retención en la soja un 3% más. Bueno, eso sí, lo que sí tiene que hacer es segmentarlas, porque no es lo mismo el productor de 50 hectáreas de soja, aunque haga soja, que el productor de 150.000 hectáreas. Claro. Estoy hablando Grobocopatel, por ejemplo, grupo económico concentrado que llega, en virtud de los famosos pools de siembra, a sembrar 150.000 hectáreas de soja. O más. Entonces no le pueden dar el tratamiento a semejante, llamémosle, no sé, a ver, bueno, no quiero discutir académicamente la palabra terrateniente, latifundista, etcétera, etcétera, pero 150.000 hectáreas de soja no es lo mismo que 50 hectáreas o 100 hectáreas. Claro. En eso tiene que hacerse, aún dentro de la soja, una diferenciación. Muy bien, muy bien. Bueno, Luis, volviendo al pliego de reivindicaciones de CONADU, hay uno de los puntos es la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo y quería preguntarle si ustedes ven como auspicioso que el ministerio, que Educación vuelva a ser ministerio y que Trabajo también tenga ministerio. Sí, eso es importante, tiene un alto componente simbólico, que también es importante, lo de fondo son las políticas concretas, pero nosotros tomamos el compromiso, y lo consideramos correcto, y además lo consideramos que es sincero, del gobierno, de privilegiar la educación y el desarrollo científico y tecnológico. Si lo que se pretende es un desarrollo autónomo de la nación, cuando estamos hablando de desarrollo autónomo, es que no estemos subordinados a las presiones de otras potencias que tienen que ver con la diferencia tan abismal en desarrollo económico y tecnológico. La forma de tener autonomía es con el desarrollo de la economía, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico y científico. Que eso se incremente el presupuesto es clave. Claro. Eso fue uno de los elementos distintivos con el gobierno anterior, que tuvo una política de desmantelamiento del sistema científico, que tiene que ver con una política de subordinación nacional. Tal cual, o sea, tal cual. El cuando uno dice, quiero ser el supermercado del mundo, ¿qué está diciendo? Quiero ser el sirviente del mundo, porque es eso. Sí, sí, sí. Bueno, eso tiene que cambiar. Y eso cambia en inversión en desarrollo científico y tecnológico. Como una de las prioridades, digamos, estratégicas, ¿no? Para mejorar la economía y el desarrollo en general del país, por supuesto. Exactamente, eso es así. Luis, bueno, están reafirmando la necesidad entonces de jerarquizar y de que se recupere la centralidad del conocimiento a través de, bueno, de todas nuestras universidades y del sistema científico y tecnológico. ¿Qué, tienen alguna idea de cuándo podría llegar a realizarse esta reunión con Jaime Persic y con Trota? Entiendo que debería ser en los próximos días. Digamos, uno comprende que acaban de asumir, que están acomodándose, que tienen que ver, eso es razonable y no en eso no somos razonables. Pero bueno, será en los próximos días, si no será en los primeros días de enero. Digamos, no se van a tomar vacaciones, tengo entendido, bien, nosotros tampoco. Charlemos lo antes posible, en el buen sentido, para ver cómo va todo esto. Ya le estaría adelantando, la preocupación está por el régimen jubilatorio, si eso es así, si chequeamos que todo está así, bueno, sería una de las preocupaciones que tenemos que plantear. Tenemos un acuerdo salarial con el anterior gobierno que vence en marzo, bueno, uno podría decir, bueno, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué van a hacer? Más allá de terminar y cumplir con lo acordado, ¿cómo va a ser la paritaria y la discusión 2020? Obviamente es un tema. El presupuesto, que originalmente se decía que iba a tratarse el 20 de diciembre, anunció el gobierno, que y es razonable también, diciendo, no, vamos a marzo y vamos a hacerlo bien, sería así, ¿no? Porque el presupuesto que presentó Macri es un desastre, nos da tiempo también para decir, bueno, está, de acá a marzo queremos discutir con el gobierno que el presupuesto para la educación y la universidad pública dé un salto importante, ¿no? Eso. Bueno, todos estos temas son los que queremos conversar y entiendo que en los próximos días se va a concretar. Definitivamente es sumamente importante lo que puede llegar a aportar el mundo de la universidad y bueno, y las trabajadoras y los trabajadores, ¿cómo van a pasar la Navidad, Luis? Mire, yo entiendo que todo el pueblo argentino, estas van a ser una Navidad con mucha expectativa y esperanza, que no tiene que ser defraudada. El pueblo argentino es muy noble, es muy paciente, es muy generoso y muy sabio. Y no hay que defraudar eso. Estaríamos como otros países que lamentablemente están mucho peor. Si uno se fija en el terreno educativo, cuando mira la rebelión, por ejemplo, en Chile, donde ve jóvenes que están diciendo, tengo 20 años, 15 años para pagar un crédito que tuve que tomar para poder estudiar porque la universidad ya se paga, y se paga de tal magnitud que hay que sacar un crédito que los endeuda por 15, 20 años, ahí uno mira hacia acá y dice, la verdad, critiquémonos todos los defectos que tenemos, pero la verdad que hemos logrado que la universidad sea gratuita, que millones o decenas de miles de jóvenes puedan estudiar, es una muestra de la sabiduría del pueblo argentino. Y es un abismo de diferencia con otros países, definitivamente. Definitivamente. Luis, la verdad es que, bueno, le agradecemos muchísimo estos minutos. No sé si se nos está quedando algo en el tintero, Luis, que usted quiera agregar. No, mire, la preocupación es, porque en este momento, ¿cuáles son las cosas? Uno dice, bueno, el nuevo gobierno hay que tenerle paciencia. Eso es verdad, se le va a tener paciencia. ¿Por qué? Porque fue votado con la idea de un cambio de rumbo. Entonces todos somos paciente en decir, bueno, hay que dejar que lo implemente. Pero también tenemos que estar muy firmes a que el gobierno no ceda o no se deje presionar por todos los intereses que quieren que no se cambie el rumbo. Y eso se expresa, se va a expresar en el presupuesto, se expresa en cada ley. O sea, ¿Quién paga los platos rotos? Bueno, los tienen que pagar los que se han enriquecido en todo este tiempo. Y eso va a ser una presión, va a ser un juego de disputa. Y nosotros tenemos que decirle al gobierno, miren, vamos a apoyar toda medida que sea ponerle límite a la avaricia, a quienes se han enriquecido durante todo este tiempo que quieran continuar, y que se beneficie a los que se han perjudicado, que son la gran mayoría de la gente. En eso también hay que estar atentos y bueno, y transmitir esto. Hay que hacer cosas para que se mejore la situación de la mayoría de la población. Y si hay grupos económicos interesados en interrumpir eso, bueno, todos tenemos que estar dispuestos a ponerle límite a esas intenciones. Muy bien, ojalá el gobierno esté clarificado sobre esta cuestión y sepa también que va a contar con el apoyo de las trabajadoras y los trabajadores en general, Luis, porque entendemos que que esta confrontación es sumamente importante, ¿no? Digo, por la dimensión de las ganancias de las que estamos hablando, de estos polos de poder, qué bueno, que justamente si se están enriqueciendo o si se van a seguir enriqueciendo de la manera en la que lo han hecho últimamente, va a ser a costa justamente de los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, seguramente. Exactamente. Luis, le agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, esperamos tenerlo en la agenda para después de que haya ocurrido esta reunión con el ministro de Educación, con Nicolás Trotta, y con el secretario de Políticas Universitarias, con Jaime Persic. Así que lo vamos a volver a molestar en cuanto esa reunión haya sucedido. Le agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba el secretario general de CONADU Histórica, Luis Tiscornia.